Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, Carlos Marx sigue hablando del presente con Horacio Tarcus, primera parte. Quiero presentarle a Friedrich Engels. El nacimiento de una amistad. Nunca había leído algo tan preciso, tan apasionante. Usted es el mayor pensador materialista de nuestro tiempo. Es un genio. El nacimiento de un mito. Conoce tanto a los pobres de los pobres como a la burguesía más influyente como la palma de su mano. ¿Cómo lo hace? Pues aquí tiene la mano de un trabajador. Así que largo. ¿Y si decido quedarme? Tienes buenos amigos. ¿Has ligado tu nombre al de un Marx? El nacimiento de una lucha. A la burguesía le gusta hablar de libertad, pero solo para ellos, no para vosotros. ¡Lo sentís en vuestras propias carnes! El señor Naylor posee fundiciones en Leeds. Contrata a mucha gente, incluso a niños. Así actúa la sociedad. La sociedad no es usted. ¡Nos asesinan! ¡Queremos igualdad! ¡La igualdad, la seguridad colectiva, no nos afecta por igual a todos! Son ideas abstractas. ¡Son derechos! ¡Viva la anarquía! Veo que le gusta la confrontación, o al menos el debate. Más bien la contradicción, por los que piensan de verdad y por los espíritus libres. No solo estuvimos bebiendo, publicaremos un libro. Deberías haber entregado el programa la semana pasada. Tengo una familia que alimentar, un problema que tú no tienes. No hay felicidad sin rebelión. Espero ver pronto cómo se resquebraja este mundo. Nosotros tres acabaremos con el viejo mundo. A lo mejor deberíamos ser bastantes más de tres. Querían cambiar la sociedad. Necesitamos hombres de verdad, no intelectuales. Sí, pero querrá extender sus ideas. Pónganos a prueba. El nacimiento de una revolución. ¡Nosotros somos invencibles! ¡Alto! El joven Karl Marx. Sabés que con esta última parte, la primera te referiste a Juan B. Justo y todo lo que había en torno a las traducciones del Capital, me das pie para plantearte la segunda cuestión que tenía prevista comentarte a partir de todas esas carpetas que antes te había dicho que habías abierto y que tiene que ver con el siglo XX. Y acá te cito porque es provocativa esta expresión tuya cuando en algún lugar dijiste: el Marx que conocimos en este siglo XX es un Marx leído desde el prisma del leninismo. Bueno, efectivamente, porque el Marx que se conoció, digamos, desde 1883, que él se muere, hasta el año 17, es un Marx leído en el prisma de la socialdemocracia, ¿no? De lo que se llama la Segunda Internacional. Es un Marx pasado por la criba de Kautsky, de Bernstein, de figuras hoy olvidadas, pero que eran los grandes líderes del socialismo de la época. Cuando se produce la Revolución Rusa en 1917, el Marx que reivindica Lenin y que reivindica los bolcheviques era una herejía total. Horacio Tarcus, doctor en historia. O sea, para la socialdemocracia, que una revolución socialista comenzara por un país periférico a donde la clase obrera era una minoría, era un país campesino, agrario, atrasado, sin tradiciones democráticas, sin tradiciones sociales, sin un movimiento obrero organizado siquiera, porque los partidos fueron anteriores a los sindicatos. Bueno, esto era un escándalo para el marxismo leído en el prisma socialdemócrata. Ese marxismo que representaba un Lenin, un Trotsky, en ese momento era un marxismo minoritario. ¿Pero qué pasa? Tiene el aval de una revolución real. Entonces, el marxismo, podríamos decir, socialdemócrata, se sostiene en el mundo de los partidos socialistas, pero el marxismo que se expande a lo largo del siglo XX, a partir de 1917, uh-huh, es un marxismo leído desde el prisma de Lenin. ¿Qué quiere decir? Que Lenin y el leninismo, el bolchevismo, después el estalinismo, recodifican el pensamiento de Marx desde el prisma de la experiencia soviética. Entonces, una expresión como la dictadura del proletariado, que no es muy frecuente, Marx la utiliza 3 o 4 veces nada más, se ubica en el centro de la escena. ¿Por qué? Porque el régimen soviético es un régimen que, de modo excepcional, primero se constituye bajo la forma de un partido único. No está en la cabeza de Lenin, ni de Trotsky, ni de nadie hacer un partido único, pero por diversas circunstancias, los partidos, digamos, de la reacción son prohibidos, los partidos burgueses son prohibidos, los partidos socialistas rivales de los bolcheviques son prohibidos, y se arma un sistema de partido único. Karl Heinrich Marx nació el 5 de mayo de 1818. Fue filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista prusiano de origen judío. En su vasta e influyente obra, Marx abarca diferentes campos de pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía, aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, ya que además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica. Junto a Friedrich Engels, Karl Marx es el padre del socialismo científico, del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. Sus escritos más conocidos son El Manifiesto del Partido Comunista, en coautoría con Engels, El Capital y El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Marx, junto a Emil Durkheim y a Max Weber, fue uno de los 3 principales arquitectos de la ciencia social moderna. Mucho después se teoriza que en realidad el comunismo es un sistema que implica casi la fusión entre el partido y el Estado. Esto no estaba en la teoría bolchevique, pero termina instituyéndose. Entonces, vos, para sostener un régimen de partido único y sostener el marxismo, tenés que, o apoyarte en la doctrina de Marx, tenés que de algún modo morigerar todo aquel Marx que dice el comunismo es la realización de la democracia, ¿no?, como dice el manifiesto comunista, y tenés que acentuar, ¿no?, poner en el centro esas expresiones jacobinas que Marx también tenía y que ocupan un lugar en su pensamiento revolucionario, a donde habla de esa dictadura. Esto está sujeto a interpretaciones. Si vos me preguntás cuál es mi propia lectura, yo te diría que Marx está pensando en un ciclo transitorio muy breve, a donde una revolución que acaba de estallar tiene que tomar una serie de medidas para defenderse. Cuando hay revolución, se desatan inmediatamente fuerzas que apuntan a la contrarrevolución, a callarla. Esa revolución, por lo tanto, tiene que ser una revolución armada. Una revolución es un hecho violento, ¿no? Indudablemente. Bueno, ahora, ¿cuánto dura esa transición? Digamos, ¿cuánto dura esa revolución armada? ¿Está pensando Marx en una revolución de una minoría que impone sobre la mayoría? Yo creo que no. Yo creo que absolutamente no. Marx está pensando en una revolución social.

Ahora se me ha olvidado lo que quería decir. ¿Y la bomba atómica? Ah. Es un crimen que cuando el mundo clama por la energía atómica, sí, usted quiera fabricar bombas atómicas. ¿Yo? Sí, yo soy contrario a la bomba atómica. Usted quiere aniquilar la civilización, borrar todo rastro de vida en este planeta, aún cree que vive en el siglo XIX. Tienes que saber que yo he perdido mi trono por negarme a fabricar la bomba atómica. Usted y los de su clase creen que la bomba puede resolver sus problemas. Escúchame, mocoso. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo? No lo sé, te lo juro. Se haya sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humana. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Y a la lucha política en los espacios donde ellos se desenvuelven. Sin duda, sin duda, sin duda. O sea, yo creo que hay que hacer una lectura histórica del marxismo. No hay un corpus universal definido, porque lo que hay es una serie de libros que Marx dejó. El modo en que se los lee, que se los arma, que se los jerarquiza, las claves con las que se los interpreta, varían según cada momento histórico. Entonces, yo lo digo de modo paradójico, es casi una humorada. Digo, Lenin era marxista, pero Marx no era leninista. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que, sin duda, Lenin era un gran marxista, un conocedor de Marx, y se inspira en Marx para llevar a cabo la revolución y para pensar la revolución bolchevique. Pero me parece que es un anacronismo creer que la obra de Marx desemboca necesariamente en el leninismo. Creo que la obra de Marx tiene la apertura suficiente como para dar cabida a todos los marxismos del siglo XX, los que me gustan y los que no me gustan. Y potencialmente también para los marxismos del siglo XXI, si logramos construirlos, si seguimos leyendo creativamente a Marx. O sea, la obra de Marx sigue siendo una obra abierta, y en cambio los sistemas tienden a cerrarla, ¿no? El marxismo-leninismo es una clausura. En realidad, el leninismo es una construcción posterior a Lenin. Así como te dije, el marxismo surgió después que Marx murió. Se podría también aplicar en el caso del leninismo, claro. No, es que el primero que habla de leninismo justamente es Zinóviev, el que de algún modo codifica el pensamiento de Lenin. Se utiliza primero contra Trotsky, ¿no? Zinóviev es el primero en hablar de trotskismo. A Trotsky no le gustaba la expresión, y habla de un leninismo en contra del trotskismo. El marxismo-leninismo es el término compuesto que aparece a fines de los años 20 durante el mandato de Stalin, tras la muerte de Lenin, y que pretende en principio el rechazo de cualquier brecha entre el pensamiento de Marx y el de Lenin, poniendo énfasis en el aporte creativo de este último al marxismo. Durante el período stalinista, este término acabó reemplazando al de leninismo. En lo sucesivo, la expresión marxista-leninista generalmente se refiere a la ideología oficial de la Unión Soviética, como asimismo a la de los partidos miembros de la Internacional Comunista y más precisamente a la interpretación stalinista del pensamiento leninista, que estigmatizaba a todos los demás como herejes. En su contenido ideológico, el concepto sufrió muchas variaciones para adaptarse a los contextos nacionales, como el maoísmo, el juche o el titoísmo, y a los imperativos del momento, donde la naturaleza de la ortodoxia varía en función de las necesidades políticas. El objetivo del marxismo-leninismo es la creación de un Estado unipartidista que tenga el control total sobre la economía. Según el marxismo-leninismo, este Estado refleja el concepto del socialismo, medios de producción controlados por la sociedad, que eventualmente desarrollará el comunismo. Según el marxismo-leninismo, este Estado sería una aplicación de la dictadura del proletariado. Bueno, todos estos sismos son construcciones y nuestro trabajo consiste en decodificar estas construcciones, en historizar el pensamiento, ver que estaban estos sistemas atados a luchas políticas y que la obra de Marx felizmente ha sido objeto de apropiaciones. Hoy ningún ismo tiene la fuerza como para apabullar a las demás. O sea, los grandes sistemas de codificación se han caído. Antes la autoridad que tenía Moscú o que tenía Pekín o que tenía La Habana, incluso, digamos, han perdido fuerza. Hoy tenemos un Marx mucho más plebeyo, mucho más reticular, diseminado, un Marx que ya no es la figura más severa de los retratos del realismo socialista o de las estatuas, ¿no? Hoy hay un Marx, circula la imagen de un Marx pop, ¿no? Con la barba pintada de verde y le pintan los labios con carmín y los ojos con rímel. Bueno, es un Marx más accesible a las jóvenes generaciones. Horacio Tarcus, doctor en historia. A mí me gustan esas intervenciones de los diseñadores gráficos porque hacen que, de algún modo, le perdamos un cierto respeto sagrado a esa letra y nos internemos en su lectura y vamos a descubrir un pensamiento rico, de una enorme densidad, para nada ese sistema cerrado que leían algunas figuras de la derecha como Marx, como precursor del totalitarismo, de un... Ese Lucifer, volviendo a tus primeras intervenciones. Así ¿no? es, exacto. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com